San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Ya lo decía el filósofo colombiano don Julio Sánchez Vanegas, hoy estamos en este lugar del mundo y mañana no se sabe. La frase era en realidad otra, pero no la vamos a repetir porque nos cobran derechos de autor. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Puente de las Brujas, el programa que viaja sin visa y en clase económica. Un saludo especial a los oyentes que a esta hora de la tarde se conectan a la señal de la emisora San Vicente Estéreo en San Vicente de Chucurí y a los que nos siguen en la página de internet www.elpuente.teca. Bienvenidos a esta hora de radio comunitaria hecha con las uñas y a veces con las patas. Buenas tardes, Manuel. Hola, Gabriel. Qué bien que nos pueda acompañar de nuevo en la casa estudio, aunque la verdad tiene más cara de casa que de estudio, pero bueno. También saludamos a Javier, que regresó de Bucaramanga y está hoy con nosotros desde San Vicente. Hola, Javier. Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes también a nuestros infieles oyentes. Pedro Ismael comenzó hablando de Julio Sánchez Vanegas justamente porque ahora resultamos viajando de polizones de un lado para el otro. Exactamente, Javier. En el programa de hoy les transmitimos nuestra señal desde Bogotá, en este estudio que por fin empieza a tener cara de lugar de trabajo, pero también desde Jalapa, México, porque Daniel Ferreira llegó hasta allá para hablar de la Feria del Libro. ¿Y Edgar, usted en dónde es que anda? Lolo, la saludo desde un lugar lluvioso, pantanoso y gélido, pero a la vez acogedor, nada menos que en Europa Oriental. Para ser exactos, estoy sentado en un ático de Breslavia o Wrocław, en el occidente de Polonia. ¿Y eso qué fue lo que se le perdió por allá? ¿Se subió al avión que no era? Pues Pedro, a ratos me hago la misma pregunta, ¿sabe? Ya llevo 5 días aquí, pero sigo sin tener idea exacta de los motivos que me hicieron venir. O sea que a usted le pasó como el adolescente que llegó hasta Chile sin pasaporte y sin plata. Pues Manuel, digamos que es la misma situación con la diferencia de que yo sí tengo pasaporte. Plata, plata sí no, más bien como siempre, eso sí es escaso. Pero bueno, hablándoles ahora sí en serio, me vine a estudiar una maestría. Por ahí nos habíamos enterado de que se iba a estudiar una maestría en ventas por catálogo con énfasis en Yambal, pero no sabíamos que fuera tan rápido y tan lejos. En realidad poco tiene que ver con ventas por catálogo, Javier, pero bueno, más bien cuénteme usted qué ha pasado por allá en mi ausencia. ¿Cómo le parece que el jefe paramilitar Mancuso dijo que le dio plata al excongresista Mario Uribe? Ah, y echaron a la cárcel a otro parapolítico. Destituyeron a Piedad Córdoba, volvió Uribe de Estados Unidos a poner la casa en orden, los policías se le rebelaron al presidente ecuatoriano Rafael Correa y volvió a haber una tragedia por un derrumbe. Pero creo que todo eso está ante los acontecimientos frecuentes y naturales de este país. No, pues qué novedad. Más bien desde las montañas de San Vicente de Chucurí, donde ya no solo caen meteoritos, sino aviones militares, dejemos que sea Pedro quien nos cuente qué tendremos en estos 60 minutos. Les cuento que hoy en Zapatero a tus zapatos nos adentraremos en una de las ferias del libro más importantes de México. También conoceremos en Conexión Cantarranas, una ciudad que ha cambiado más de nacionalidad que de tamaño. En instantes recordaremos una masacre de estudiantes del año 68 y hasta obtendremos pistas para volvernos actores en la sección Con los pies en las tablas. No olvidemos que también pasará por el Puente de las Brujas Cine Pirata, que hoy nos recomienda la película El Club de la Pelea, y Sudamerican Rockers, que hoy nos contará qué le espera a Ecuador después del intento fallido de golpe de estado. Como acaban de escuchar, este también será un programa cargado de historias en el Puente de las Brujas. Sigan con nosotros, porque enseguida llega la Chiva Gorda, que viajó con Edgar metida entre una caja de cartón amarrada con cabuya. La Chiva Gorda. Las fuerzas armadas y la policía, aparentemente, toda la población está echada al piso porque se escuchan disparos de ráfagas de bala. Abraham, la situación es crítica, están disparando completa. Hay ráfagas de bala. No esperemos de dónde provienen. ¿De qué Con ese sonido de fondo ya se podrán imaginar el nivel de lo que ocurrió el jueves pasado en Ecuador, un intento de golpe de estado a manos de la policía. Están todavía frescos los hechos del 28 de junio del año pasado, cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya de Honduras, por lo que este nuevo hecho nos confirma la fragilidad de la democracia en América Latina. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta lo que pasó y probablemente nunca se sabrá. La versión oficial del hecho es que un reducto de policías armó una protesta por la disminución de sus beneficios salariales y en medio de los disturbios, el presidente Correa resultó afectado por gases lacrimógenos y terminó secuestrado en el hospital al que lo llevaron. Independientemente de lo que haya ocurrido, este intento de golpe es otra señal de que tomarse el poder a la fuerza sigue siendo una de las formas favoritas de resolver los problemas en nuestra región. Esto fue lo que dijo el presidente Correa en medio de semejante crisis. La semana pasada habíamos escupido para arriba y como siempre pasa cuando uno hace eso, se nos devolvió. Me refiero al comentario de que el famoso computador de Raúl Reyes no había llevado a decisiones contundentes sobre las personas allí mencionadas. Pero esta semana, la afectada por el supuesto intercambio de mensajes fue la senadora liberal Piedad Córdoba, que fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años. El procurador general asegura que tiene pruebas de que la mujer apodada Teodora de Bolívar en esos mensajes del computador es la senadora Piedad Córdoba. Lo curioso del asunto es que este mismo procurador acaba de pedir que absuelvan a Mario Uribe, primo del expresidente Uribe, en un caso que implica nexos con los paramilitares y que al parecer tiene muchas pruebas de por medio. Ah, y este es el mismo procurador que prácticamente concluyó que Gidis Medina se regaló una notaría a sí misma. Y como les habíamos anunciado, los candidatos para reemplazar al jefe guerrillero alias Mono Jojoy, que murió la semana pasada en un bombardeo militar, eran varios, pues ahora la guerrilla anunció que el reemplazo es alias Pastor Alape, a quien ya empezaron a acosar militarmente, y el lugar donde se encontraría este guerrillero es nada menos que el Magdalena Medio, específicamente en la zona del sur de Bolívar. Casualmente, esto queda a unos cuantos kilómetros de San Vicente de Chucurí. La siguiente canción que vamos a escuchar se llama Con la mitad y es una ranchera muy bien atribuida a José Alfredo Jiménez, esta vez en versión de Mariona Aupí, una cantante española que es excelente. El puente de las brujas. Del cariño que yo te tengo podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrías vivir. Con que te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor. No quedarte en el mundo con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes y me sales debiendo tanto que con todas las cosas que tienes no cubre la deuda que me está matando. Media copa, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos me fui enseñando a sufrir y amar. Porque a pesar de tus cosas, que nunca sepas lo que es un cielo sin sol, ya que a pesar de tu infamia, a Dios le pido te falte todo y te sobre amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes y me sales debiendo tanto que con todas las cosas que tienes no cubre la deuda que me está matando. A Ponte das Bruxas. Estamos de regreso en el Puente de las Brujas, pero antes de seguir con más información, quiero preguntarle a Edgar cómo fue que terminó en Polonia. Pues realmente estoy aquí de milagro. Como no tengo una beca completa, me tocó pedir crédito y después de 1000 papeles todavía no sé si me llegue esa platica. La visa me la negaron 2 veces, a la tercera me la gané en una rifa, luego me tocó hacer 4 vuelos por aerolíneas diferentes y en los aeropuertos tuve que responder preguntas muy amenas, como por ejemplo, ¿dónde lleva la droga? ¿A cómo el kilo? ¿Quién es su patrón? Cosas así. Hablándole sinceramente, contó usted con mucha suerte, porque es que ni yo que lo conozco me como el cuento de que se fue a estudiar a una ciudad llamada Disque Breslavia. Más bien, como dicen las mamás, eso como para qué le va a servir en la vida a usted. No es que quiera desilusionarlo, pero creo que le va a servir para poner un puesto de empanadas bien elegante. Porque si le toca regresar a Colombia después de la carrera y el desempleo sigue como va, no creo que le sirva de mucho el título. Pues ese bien podría ser mi caso, pero mejor ni hablo del tema porque me deprimo. Pero se nota que antes de irse no leyó las estadísticas de empleo entre profesionales de este país. Como que el 70% tiene trabajo, y de esos, el 20% vive a punta de contratos de prestación de servicios. Y son más que conocidas las historias de los que tienen montones de títulos y siguen trabajando por el mínimo. Mejor dicho, todo lo del pobre es robado. Más bien dejen de salarle el negocio y pónganse a escuchar Zapatero a tus zapatos, desde la ciudad de Jalapa, en México. Hasta allá llegó nuestro compañero Daniel Ferreira a recibir un premio de literatura en la Feria del Libro Internacional Universitario y de paso habló con uno de los participantes sobre el oficio de ser escritor. Luego vendrá Cine Pirata con una película de David Fincher llamada El Club de la Pelea, muy buena por cierto. Hoy en Zapatero a tu zapato, el oficio de un escritor. Mi nombre es Omar Valdés Benítez, soy de Jalapa, Veracruz, México, tengo 28 años y soy escritor. Llegué a la literatura por mi abuelo, porque él leía mucho y siempre estuvo muy interesado en contagiarme el gusto por la lectura. La primera imagen de mi abuelo leyendo, yo la recuerdo, tendría yo 4 años. Y desde aquí para acá, los libros son una presencia cotidiana en mi vida. Yo pasé por muchas vocaciones. Fui futbolista, fui astronauta, fui chofer de camión, ¿no? De AU, aquí en México hay 2 empresas, digamos, el AU y el ADO. El ADO es como para la gente clase media con dinero y el AU es para la gente que no tiene dinero, ¿no? Y yo quería ser conductor de AU, no sé por qué me llamaba tanto la atención ser un conductor de AU y hacer paradas en cada 20 minutos, ¿no? Hasta que me di cuenta que la escritura podía muy bien sumar todas las fantasías, ¿no? Que desde la escritura puedes ser chofer de AU, ser astronauta, ser futbolista, ser lo que tú quieras, ¿no? Alguien, no sé quién, Tiglia creo, define como a dos grandes tipos de escritores, ¿no? Los escritores que escriben y los lectores que escriben. Si yo me tendría que definir de alguna manera, yo me defino como esta última opción, es decir, no me interesa esconder todas las cosas que yo he leído, al contrario, soy muy influenciable en ese sentido, ¿no? Y lo reconozco y nunca lo he ocultado, ¿no? Si de repente en un texto se me antoja empezar a hablar sobre un libro que en ese momento estoy leyendo, lo hago sin ningún problema. Entonces, escritor sin lector no se entiende, ¿no? Es, antes eres lector, después te conviertes en escritor, no puedes convertirte en escritor, puedes pasarte la vida solo leyendo, pero no he conocido todavía un escritor que no sea lector. Afortunadamente, pronto me di cuenta de que lo mío no era la poesía, entonces dije, vámonos a la prosa. Y sí, empecé escribiendo cosas sobre el infinito, sobre el universo y todo eso, ¿no? Yo tendría que ser como muy franco y decir que no me gusta lo que hago. Y esto no es una pose, ¿no? En realidad no me gusta lo que hago. O sea, yo me leo, y esto lo descubro muy bien cuando leo en público, cuando leo en voz alta, otra vez, ¿no? Estoy leyendo y hago una cara. Cuando tú ves a un escritor leyendo en voz alta y hace así el entrecejo, no es que esté pensando en el infinito, sino que es otra sospecha, otra dirección mal tomada, ¿no? Y así me pasa a mí. O sea, al mismo tiempo tengo que decir que yo me creo mejor de los escritores que yo conozco, ¿no? de mi generación. Pero en realidad, si yo pudiera desaparecer todas las cosas que he escrito, lo haría con gusto y tendría que volver a empezar de nuevo, ¿no? Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Cine Pirata presenta El Club de la Pelea. Fight Club, conocida en Latinoamérica como El Club de la Pelea, es una película estadounidense de drama y suspenso basada en la novela homónima del escritor norteamericano Chuck Palahniuk. La cinta, que fue estrenada en 1999 con dirección de David Fincher y guion adaptado de Gene Ulms, despertó gran controversia entre la crítica por su subversivo y muy ambivalente mensaje que se desplayaba en contra de toda forma de vida convencional y poder constituido a expensas del libre ejercicio de los instintos más básicos del hombre, mucho más tendientes, según la línea argumental de la película, a la violencia y la autodestrucción que al orden perfecto del mundo industrializado. As hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was protagonized by Edward Norton, Brad Pitt, y Helena Bonham Carter en los papeles principales. En esta película se nos narra la historia de un hombre anónimo y aparentemente exitoso que no obstante sufre en su psique la decepción de una vida anodina y mortalmente insulsa, por lo que al conocer a un vendedor de jabones llamado Tyler Durden durante un viaje de trabajo, decide fundar junto con este un club de pelea y tratar de hallar en el espíritu gregario de dicha asociación el aliciente que necesita para su vida. Pronto la situación se escapará de sus manos al tiempo que empieza a sospechar que él y Tyler son en realidad una misma persona y que compartiendo un mismo cuerpo también han compartido los favores de Marla, una oscura y depresiva mujer que han conocido por casualidad. En una lectura mítica o simbólica de la cinta, el protagonista no puede encontrar la felicidad, por lo que recorre el sendero de la iluminación en el cual debe matar a su padre, a su dios y a su maestro. Al principio del filme, este lleva a cabo el parricidio al desprenderse en forma abrupta y espontánea de su empleo y su jefe. Igualmente, por influencia del club, terminará matando a su dios al hacer cosas que jamás pensó que se permitiría. Y finalmente, para completar el proceso de maduración, nuestro héroe dará muerte en la última secuencia del filme a Tyler Durden, su maestro. Pray for a different life. So. El carácter de dualidad que identifica al personaje estelar se ve reflejado igualmente en las escenas en que aparece este sin la compañía de Tyler, mucho más realistas y desteñidas, mientras por el contrario las de este último se hallan enmarcadas en ambientes con un toque abigarrado y deconstructivo. Algunos críticos expresaron su preocupación porque la película fuera a incitar conductas parecidas en la vida real. De hecho, después de la aparición de la cinta, se informó de la creación de varios clubes de pelea en los Estados Unidos, pero lo verdaderamente cierto es que la obra de Fincher tocó un nervio muy importante en la psique masculina que fue objeto de debate en los periódicos de todo el mundo. El club de la pelea se perfilaba así como la meditación más polémica y perturbadora que Hollywood había hecho sobre la violencia desde los tiempos de La naranja mecánica de Stanley Kubrick 3 décadas antes. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, fight is over. Llegó la hora de escuchar más música en el Puente de las Brujas. Los dejamos con Héctor Buitrago y Andrea Echeverry, quienes integran la agrupación colombiana Aterciopelados desde 1990. Esta vez interpretando el tema Mañana. Ya regresamos. El Puente de las Brujas.

una pintura de una batalla, unos monumentos y más que nada a los profesores de universidad del VUF que vinieron aquí y empezaron de nuevo a crear la educación polaca en estos territorios. Por eso es que a Breslavia, Breslau, Bratislavia o Wrocław no hay cómo definirla. Hasta ahora no hay una cocina propia y tampoco un dialecto. Los habitantes incluso le tienen un eslogan, el punto de encuentro, que dice mucho sobre su carácter de lugar de paso. Pero poco a poco le van poniendo tradiciones, como llenarla de estatuas de gnomos o inventarle historias a cada puente sobre el río Oder, como uno que está lleno de candados. Las parejas ajustan un candado y botan la llave al río para nunca separarse. También se han inventado festivales musicales y artísticos que reúnen lo mejor de todo el mundo. Eso compensa un poco, pero gente como Matías aún se esmera por conocer sus propias raíces. ¿Su familia de qué parte de Polonia proviene? Pues mis papás, mi papá viene de región se llamado Wielkopolska, pues traduciendo sería Gran Polonia, que es el norte, al norte de aquí, y vino aquí a estudiar. Y mi madre, su familia también viene de Gran Polonia, pero de una ciudad que antes de la Segunda Guerra Mundial era casi en la frontera con Alemania, ¿no? Y cuando todo mudó, mi abuelo dijo, bueno, vamos a estos territorios, y se establecieron en Oleśnica, que está 30 kilómetros de Wrocław. Y mi mamá también llegó aquí a Wrocław a estudiar. Pero mejor no nos compliquemos más el cuento, pues el cruce de caminos en esta ciudad de 12 islas y 112 puentes ya es lo suficientemente difícil de comprender. Hola amigos y amigas de San Vicente de Chucurí. ¿Escucharon lo que pasó en Ecuador? ¿Quién no escuchó lo que pasó en Ecuador? La manzanique. Bueno, el caso es que para el que falta o que no falta el despistado o despistada, les voy a hacer un pequeño resumen. Claro, efectivamente, un sector de la policía se levantó y empezó a protestar porque había habido una ley que se falló en el Congreso, uno de los poderes del Estado, para restarles algunos de los beneficios que habían conseguido como trabajadores. Es claro, el bolsillo, por un asunto de platita, los policías quemando neumáticos y haciendo barricadas. ¿Lo han visto alguna vez? Policías haciendo eso solamente aquí pasa en nuestra América Latina. Efectivamente, estos policías se sublevaron y se tomaron algunos cuarteles. El presidente Correa fue y se metió solito en la pata de los caballos. No lo secuestraron, como dijeron algunos medios de comunicación. Lo que hizo fue, se metió en la patita de los caballos donde había policía y gente armada protestando y haciendo una manifestación de fuerza. Y con la soberbia que algunos le critican al presidente Correa, se metió en problemas. Resulta que efectivamente no podemos justificar que la policía se levante en contra de su presidente. Él fue elegido por su pueblo y efectivamente la policía, su deber es hacer cumplir la institucionalidad y las leyes. Y no puede andar disparando y resulta que esto terminó con muertos y heridos. El ejército en un momento manifestó que estaban en un estado de derecho y que estarían con su comandante en jefe, es decir, el presidente de la república. Pero no fueron tan tajantes, fueron bastante tibios y se demoraron bastantes horas en actuar, lo cual llevó a que efectivamente hubo un enfrentamiento con balas, puesto que Correa estaba sitiado, no secuestrado, estaba sitiado en el hospital de la policía, en donde él se fue a meter y no podía salir del lugar y trataron de entrar porque ya la situación se salió de las manos. Yo creo que le alcanzó a tiritar el que sabemos al presidente Correa. Dentro de toda la seguridad que él manifiesta, yo creo que en su momento más íntimo ya como que le estaba dando como sustillo. Efectivamente terminaba en ello, lo mismo que pensaron ustedes. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Lo que viene ahora es que una policía que ha sido liderada por generales y cuántos generales estuvieron y apoyaron esta situación, cuando se supone que lo que tienen que hacer es dominar a sus tropas, yo creo que hay que descabezar. Yo definitivamente veo que la situación en Ecuador tiene que pagar. Hay heridos, hay muertos, hay gente que se murió, hay gente que fue... hay cientos de personas que salieron a defender la institucionalidad y se enfrentaron con la policía, pero también es cierto que la policía, que es un ente que debe estar supeditado al poder, al Estado y al Estado de Derecho, en este momento en Ecuador no cumplieron las leyes y fueron quienes en definitiva manifestaron una falta completa de pudor frente a lo que sucede, a lo que hay que hacer en una democracia. ¿Qué es lo que pasará en Ecuador? Ve tú a saber. Sabemos que eso pasa aquí en América Latina. En definitiva, lo que hay que preguntarse es qué es lo que está pasando, si nuestras Fuerzas Armadas efectivamente no cumplen con el deber de respaldar la democracia y de protegerla. Todo aquel que protesta tiene derecho como trabajador, pero la manera en que se hace, bueno, eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Esto es Sudamerican Rockets, soy César Baeza Hidalgo desde Santiago de Chile para el Puente de las Brujas. Cachen la media luna. Joyas de la música colombiana. En esta emisión de Música Colombiana pasamos del chucuchucu a un divertido juego musical de un grupo más bien joven llamado Tumbacatre. Con sus sonidos pacíficos, gitanos y pachangueros les traemos la canción Aguardiente, una canción para todos los que como Tumbacatre celebran que existan las destilerías y las tiendas donde fían. Y ahí nos fuimos pa' una tienda y ahí estaba mi vecino. El vecino pidió un trago y ofrecióselo al amigo. El amigo se echó el trago y pidió media pa' el camino. Y nos fuimos caminando, charlando con el vecino. Aguardiente todo el día, pivan las destilerías. Aquí vengo porque pían aguardiente. Aguardiente todo el día, viva la destilería. Aquí vengo porque pía, aguardiente. El Puente de las Brujas. Para confirmar que no tenemos audiencia, toda la semana nos metemos al correo y vemos que no nos llega sino spam. Pero hace 8 días un oyente nos escribió para sugerirnos hablar del oficio del actor, a propósito de la nueva sección de Lolo. Así que ella tomó el pedido y hoy nos va a compartir una reflexión sobre cómo es eso de volverse actor. Eso será en Con los pies en las tablas. Después, La Vuelta de la Tuerca le dará una vuelta a la historia de México para conmemorar una masacre que ocurrió en 1968 y marcó la vida de ese país. Quédense en El Puente de las Brujas, porque lo que viene está muy interesante. Y si quieren confirmarnos que no estamos hablándoles a las paredes, pueden sumarse a nuestra página en Facebook o escribirnos a conexioncantarranas@gmail.com o simplemente dejarnos un comentario en elpuente.tk. Con los pies en las tablas. Hoy decidí hablar sobre cómo es eso de llegar al teatro, teniendo en cuenta la inquietud que un anónimo ha dejado en elpuente.tk. Todavía guardo la esperanza de que ese oyente desconocido no sea Jessica tratando de darme ánimos para que no desista del programa o por burlarse de mí. Bueno, comencemos. Hace unos 12 años, un vecino me invitó a ayudarle a armar una carpa en el patio de su casa. Eran carpas de camiones, plásticos, palos y cabullas. Y yo apenas si tenía fuerza para evitar que el viento se llevara la carpa y de paso a mí. Pues esa carpa resultó ser la única sala concertada de Sogamoso y una de las pocas de Boyacá. Las salas concertadas son espacios que reciben algunos beneficios del Ministerio de Cultura. Así que justo ahí, en ese espacio que mis manos ayudaron a construir con Omar Vargas, un egresado de la desaparecida Escuela Nacional de Arte Dramático, descubrí el escenario, la creación. Así crecí, entre el palo de Brevo, que era mi casa de muñecas en mi patio, y entre la carpa teatro La Mueca. Y de los sueños que en esos dos lugares imaginé, hoy uno ya es verdad, porque el muñeco que arrullaba ahora es de carne y hueso, es mi hijo. Pero lo de ser actriz va en camino, pero va con convicción. Así después de terminar el bachillerato me vine para Bogotá. Y después de tomarme un año pensándolo, meditándolo y aceptándolo, y de trabajarme seriando en una parrilla, decidí que mejor que la esclavitud por 3 pesos tenía que ser el teatro. Y así, con la decisión, me presenté a la Academia Superior de Artes de Bogotá. Una semana de audiciones, de pruebas, como si fuera a entrar a la NASA. Aunque pensándolo bien, no estamos lejos de los astronautas, solo que ellos van, si es que es cierto, a otros planetas, mientras que los actores y las actrices construimos nuevos mundos. Y entre 200 o no sé cuántos, pasamos 40. Y aquí estoy, 4 años después. Claro que el único camino para actuar no está en una academia. Y aunque es mi camino y el de muchos, lo que importa de verdad es tener disciplina para entrenar el cuerpo, que es el templo y la herramienta de trabajo del actor, estimular el músculo de la imaginación, del pensamiento y de la voz, pero sobre todo tener desde el inicio claro lo que uno quiere del teatro, lo que quiere comunicar, mejor dicho, encontrar autenticidad, algo así como un sello personal, porque más allá de la formación y de lo formal está la esencia, y existe una verdad, el teatro es el arte del aquí y ahora, todo puede pasar, se está viendo a los ojos a un público al acecho, es un ritual en el que no se puede retroceder. Para mí, y teniendo en cuenta lo que algún día planteó Enrique Buenaventura, de que no se trata de decirle al público cómo es la realidad, sino de invitarlo a una reflexión sobre nuestra realidad con el fin de hallar la manera de modificarla. Así creo yo en el teatro. Eso es lo que me enamora, eso es lo que me apasiona. Yo por eso me entrego una y otra vez todos los días al vértigo, a la adrenalina de cuando el público entra y uno está escondido preparándose para ser otro, para ofrecerse como ofrenda. Así vivo ahora, con más ganas, porque ser mamá Jamás será una cadena que me ate. Ser mamá me quitó el miedo, no solamente en la vida, sino también en el escenario. Porque ser mamá jamás será una cadena que me ate. Ser mamá me quitó el miedo en la vida y en la escena. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La Vuelta de la Tuerca. Humillados y torturados. El 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio. El 2 de octubre de 1968, los manifestantes en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, se podían contar por millares. Era aquella una época caracterizada por los cambios sociales, el feminismo, el hipismo, los movimientos estudiantiles. Entonces todo estaba propenso a ser replanteado por una nueva forma de ver el mundo y de entender la realidad. Irónicamente, en esta misma época también florecieron muchas dictaduras en Latinoamérica. Y esto sucedió porque las pequeñas oligarquías de cada país no estaban dispuestas a perder su poder ni a incluir en su sistema nuevas propuestas políticas. El gobierno no podía reconocer su agotamiento, su imposibilidad de incorporar a los nuevos grupos. Y siempre manejó como el gran argumento, y se siguió manejando en los 70, como el gran argumento o como la base de su acción, la conspiración comunista. En México, el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz veía al comunismo como un mal que debía ser reprimido y al movimiento estudiantil como un grupo subversivo que ponía en juego la estabilidad de la nación. Por esta razón, aquel 2 de octubre los manifestantes de Tlatelolco fueron masacrados en una dura demostración de autoritarismo por parte del Estado. En ese entonces, el Código Penal mexicano contaba con la herramienta judicial necesaria para actuar de esta manera. El artículo 141, con el cual se comenzó a impedir la libertad de reunión y expresión. Era un artículo y el bis que se había introducido al Código Penal en 1944 para evitar que el fascismo llegara a México. Y para evitar que el fascismo llegara a México, se establecía en ese artículo el delito de disolución social. ¿Me entiendes? Sin embargo, solo lo utilizaron para aplicárselos a dirigentes políticos de movimientos de oposición. Solo lo utilizaron para eso. Los sucesos ocurrieron durante el día. El general Cristófono Mazón Pineda estuvo al mando del operativo. Los estudiantes se encontraban en medio de la plaza cuando se escucharon los primeros disparos. El informe oficial decía que se habían registrado 20 o 30 bajas, pero otros documentos aumentaban la cifra hasta 300, entre asesinatos y desapariciones. La misma noche del 2 de octubre, en la madrugada, la gente empezó a ir a buscar a sus familiares. Y eso fue muy impresionante porque fueron a los anfiteatros de las delegaciones y hay fotos de los cadáveres que estaban metidos como en unas charolas, algunos con los pantalones bajados y la gente iba caminando entre ellos tapándose la boca o quizá tapándose la nariz. Tres meses antes se había creado el movimiento estudiantil, una fuerza integrada por los estudiantes universitarios que rechazaba el autoritarismo del gobierno y demandaba de este la solución a problemas como la baja calidad de vida de sus ciudadanos y la corrupción política y militar. 10 días después de la masacre de Tlatelolco, se celebraron en México los 19 Juegos Olímpicos. Entre tanto, las fuerzas militares siguieron acorralando estudiantes a la salida del campus universitario y más de 2.000 detenidos fueron trasladados a diferentes campos militares. El 2 de octubre quedó de esta manera registrado en la historia de la República Mexicana como un día fatídico en el que México mismo comenzó a matar a sus jóvenes. Y pasamos de la música tradicional a la música discotequera. El turno en nuestra rocola vieja es para Moby, que nos trae la canción Live for Tomorrow, o Vivir para Mañana. Después vendrá Gabriel Gómez a tirarnos una pedrada, esta vez con el inglés Edward James Hughes, más conocido como Ted Hughes. A propósito, Gabriel nos habló la semana pasada de la esposa de este autor, Silvia Plath, una gran poeta que terminaría suicidándose. El puente de las brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La piedra de la locura. La piedra a la que siempre vamos, la que lanzamos al río o pateamos con desenfado. Piedra, siempre la misma, siempre diferente. Algunos no la notan, pero otros la ven en todas las cosas. Puertas de piedra, una roca atorada en la garganta, tierra que nos traga, pequeños fragmentos filudos que caen del cielo y hieren nuestra frente. Edward James Hughes también conocido como Tex Hughes, fue uno de esos hombres que vivían con el peso de la roca. Durante su juventud, prestó 2 años de servicio en la Real Fuerza Aérea de Inglaterra y realizó estudios de arqueología y antropología en la Universidad de Cambridge, en la que conoció a su primera esposa, la poeta estadounidense Sylvia Plath. La relación entre los dos poetas fue muy tormentosa y muchas personas lo culparon del suicidio de Plath, ocurrido en 1963. Pese a esto, Hughes fue el mayor difusor de su poesía y siempre profesó por ello una gran admiración. Desde los años 70 fue homenajeado con diferentes premios y en 1984 fue nombrado poeta laureado del Reino Unido. Su obra, ampliamente influenciada por el escritor Robert Graves, tiene como temas centrales la naturaleza y los animales, como Septiembre, este texto con el que nos despedimos por hoy mientras lanzamos la piedra en espera de un próximo encuentro. Las hojas no midieron el verano ni hacen falta relojes, solo tenemos lo que recordamos. Minutos que nos llenan la cabeza como a esos reyes desafortunados que el populacho acosa, mientras lentos los árboles reflejan sus copas en el charco. Yo no sé si será el cambio climático, las profecías mayas, las leyes de Regina 11 o las ecuaciones del álgebra de Baldor, pero a mí cada vez el programa me parece más corto. Ya es hora de despedirnos y ni siquiera hemos calentado la lengua. Pero Javier, eso es lo que pasa cuando uno llega a cierta edad. Mejor empecemos a recoger el toldo porque la emisión 44 de El Puente de las Brujas está llegando a su fin. Ya hicimos un recorrido por Polonia, otro poco por México. Reflexionamos sobre el odio, le lanzamos piedras a Ted Hughes, conmemoramos una masacre de estudiantes y nos inscribimos en un club de pelea. A Gabriel, gracias por su labor como niñero esta noche, porque hoy tuvimos la compañía de Shiu, mi hijo, que solamente gracias a la edición de Manuel ni se sintió, porque hoy a todos les tocó criar. Por ahora no siendo más, y después de jugar y niñar un ratico a Shiu, les decimos buenas tardes y que ojalá sigan conectados la semana que viene a El Puente de las Brujas. Y desde aquí, desde Wrocław, en Polonia, a 6 grados Celsius, quiero recordarles que si tienen algún comentario, quieren conocer más sobre este programa o les interesa ver más contenidos, pueden visitarnos en el sitio web www.elpuente.tk. Nos vemos la semana que viene con más historias, viajes, tragedias, noticias y música en este espacio de la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí. Que tengan un buen fin de semana. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.